Buenas tardes, hoy le vamos a hablar acerca de los virus informáticos. Mi grupo está conformado por Juliet Canoles, María Carolina Regino y Luis Carlos Feria. Virus. El primer indicio de la definición de virus informático aparece en el año 1949 por John Bat en el artículo Teoría y Organización del Autómata Complicado, donde expone su teoría de programas con capacidad de multiplicarse. 10 años después, en los laboratorios y Tebel inventan el juego de guerra nuclear, Core Wars o Guerra de Núcleos. Consistía en una batalla entre los códigos de dos programadores, en la que cada jugador desarrollaba un programa cuya misión era la de acatar la máxima memoria posible mediante la reproducción de sí mismo. En esta lucha, cada uno de los programas intentaba destruir al oponente y tras un periodo de tiempo ganaba quien tuviera la mayor cantidad de memoria ocupada a su oponente con su programa. El término virus, tal como lo entendemos hoy, aparece en 1983, donde Fred Cohen lo definió en su tesis doctoral como un programa que puede infectar otros programas modificándolos para incluir una versión de sí. En los años 86 y 87 es cuando se produce la explosión del fenómeno virus en PC, y fue en el entorno universitario donde se detectaron los primeros casos de infección masiva. Los protagonistas fueron Bright y Virus, que requerían en la Universidad de Delaware, y Leis en la Universidad de su mismo nombre. Viernes 13 en la Universidad Hebrea de Jerusalén. Los virus son sin duda alguna los programas dañinos por excelencia, pero existen otras rutinas que pueden destrozar los sistemas de los PC. Así tenemos los gusanos y conejos. Son programas que tienen la capacidad de reproducir o de reproducción al igual que los virus. Tienen por objetivo realizar múltiples copias de sí mismo, que suele terminar por desbordar y colapsar el sistema. El gusano más famoso fue el de Robert Miles, que consiguió bloquear la red ARPANET. Los caballos de Troya o troyanos son programas que se presentan en forma de aplicación normal, pero que en su interior poseen un código destructivo. No tienen capacidad de replicación. Uno de los más conocidos fue el de la bomba lógica. Es un programa que se ejecuta al producirse un hecho determinado, una fecha, una combinación de teclas, etc. Si no se produce la condición, el programa permanece oculto sin ejercer ninguna acción. Esta técnica cabe su utilización por programadores fraudulentamente para así asegurarse una asistencia técnica que solo ellos podrán saber de dónde viene, y además de forma periódica. Los applets, hubs y apps vienen de la mano de los lenguajes orientados a Internet, que han permitido la potencialización y flexibilidad de la red, pero también abren un nuevo mundo a explotar por los creadores de virus. Funcionamiento. Los virus son simplemente programas creados por personas con un alto grado de conocimientos sobre programación. El lenguaje más utilizado en su desarrollo es el ensamblador, por su potencia, aunque se utilizan todos. El objetivo del virus consiste en replicarse a sí mismo de forma transparente al usuario, dificultando así al máximo su detección. Para poder replicarse necesita ser ejecutado en el ordenador, por lo que recurre de manera habitual a unirse a ficheros ejecutables modificándolos o a situarse en los sectores de arranque y tabla de participación de los discos. Una vez que se ejecutan, suelen quedar residentes en la memoria a la espera de infectar a otros ficheros y discos. Los virus residentes insertan los vectores de interrupción modificando la tabla que contiene para que apunten su código. Los vectores son los encargados de prestar los servicios al sistema. De esta manera, cuando una aplicación llame a uno de estos servicios, el control es cedido al virus. Con el control del sistema, el virus se dispone a la reclinación, ya que una llamada al servicio de ejecución o copia de un fichero puede ser interceptada gracias a las modificaciones de los vectores de interrupción y proceder a su infección. Lo más usual para ello consiste en añadir el código vírico al final del fichero y modificar la cabecera de esta para que apunte el virus. Al final del código de virus habrá un nuevo salto al comienzo del programa original para que se ejecute con normalidad y el usuario no sospeche. Por último, el virus suele contener un efecto que se hará visible en determinadas circunstancias, una fecha, un número determinado de infecciones, etc. que hará despertar el efecto, que puede variar desde un inocente mensaje que aparece en la pantalla hasta la pérdida total de la información en nuestro disco duro. Los virus más avanzados utilizan técnicas para hacer más efectivo su trabajo. Así, mediante la técnica de Shell, el virus esconde los signos visibles de la infección que podrían delatar su presencia. Estos virus intentan burlar los módulos residentes de los antivirus mediante punteros directos a los vectores de interrupción. Los módulos residentes de los antivirus funcionan de forma parecida a los virus con propósito totalmente diferente. Autoencriptación. Permite que el virus se encripte de manera diferente cada vez que infecta un fichero. De esta forma dificulta la detección de los antivirus. Normalmente son detectados por la presencia de la rutina de descriptación, ya que esta no varía. La contramedida de los virus para impedir ser detectados de esta forma es variar el método de descriptación de generación en generación, es decir, que entre distintos ejemplares del mismo virus no existen coincidencias ni siquiera en la parte del virus que se encarga de la descriptación, son los llamados poliporfiros. Tipos de virus. Virus debug. Utiliza el sector de arranque, el cual contiene información sobre el tipo de disco, números de pistas, sectores, caras de tamaño de la FAT, sector de comienzo, etc. A todo ello hay que sumarle un pequeño programa de arranque que verifica si el disco puede cargar el sistema operativo. Los virus debug utilizan este sector de arranque para ubicarse, guardando el sector original en otra parte del disco. En muchas ocasiones el virus marca los sectores donde guarda original como defectuoso. De esta forma impide que sean borrados. En caso de los discos duros pueden utilizar también la tabla de participaciones como ubicación. Suelen quedar residentes en memoria al hacer cualquier operación o en un disco infectado a la espera de replicarse. En otros, como ejemplo, tenemos el Brain. Virus fichero. Infectan archivos y tradicionalmente los tipos ejecutables con y Excel han sido los más afectados, aunque en estos momentos son los ficheros de documento doc, xls y san los que están en boga gracias a los virus de macro. Normalmente insertan el código del virus al principio o al final del archivo, manteniendo intacto el programa infectado. Cuando se ejecuta, el virus puede hacerse residente en memoria y luego devuelve el control y al programa original para que continúe de modo normal. El viernes 13 es un ejemplo de virus de este tipo, dentro de los virus de fichero. Virus de acción directa son aquellos que no quedan residentes en memoria y que se replican en el momento de ejecutarse un fichero. Virus de sobreescritura corrompen el fichero donde se ubican los sobreescritos. Virus de compañía acompañan una característica del DOS, gracias a la cual si llamamos a un archivo para ejecutarlo sin indicar la extensión del sistema operativo, buscará en primer lugar el tipo con. Este tipo de virus no modifica el programa original, sino que cuando encuentra un fichero exe, crea otro de igual nombre conteniendo el virus con extensiones con. De manera que cuando tecleamos el nombre, ejecutaremos en primer lugar el virus y posteriormente este pasará al control de la aplicación original. Virus de macro. Están programados usando el lenguaje de macros Word Basic, gracias al cual pueden infectar y replicarse a través de los ficheros MS Word en documentos. En la actualidad se han extendido a otras aplicaciones como Excel y a otros lenguajes de macro, como es el caso de los ficheros SAN del procesador de texto de Lotus. Se ha de destacar que son multiplataformas en cuanto a sistemas operativos, ya que dependen únicamente de la aplicación. Un ejemplo de virus es el Concept, que lo incorporó accidentalmente en un CD la compañía de Microsoft. Virus Bat, empleando un ordenador 2 en archivos de procesos por lote, consiguen replicarse y efectuarse efectos dañinos como cualquier otro virus. Virus de MIR, vienen a formar parte de la nueva generación Internet y demuestran que la red abre nuevas formas de infección. Consiste en un script para el cliente de IRC, MIRC. Cuando alguien accede a un canal de IRC donde se encuentra alguna persona infectada, recibe por documentos un archivo llamado ScreenIni. Por defecto, el subdirectorio donde se descargan los ficheros es el mismo donde está instalado el programa. Esto causa que el script original sea sobrescrito por el nuevo fichero maligno. Nuevo script permite a los autores y a cualquier persona que conozca su funcionamiento, desde desconectar el usuario infectado del IRC hasta acceder a la información sensible de su ordenador. Así, por ejemplo, pueden abrir un FTP en la máquina de la víctima, acceder al archivo de claves de Windows 95 o bajarse el etc de password. En el caso de que sea Linux, virus benignos. Una buena utilización de las técnicas que emplean los virus puede reportar un beneficio y ser sumamente útil. Por ejemplo, para parchear sistemas a través de extensas redes LAN, el programa se infecta de ordenador a ordenador modificando parte de un programa que causa fallos en el sistema, y una vez solucionado el error se autodestruye. Gracias.